Muy bien, segundo bloque de comunicación directa. Decíamos que teníamos visitas. Gratas visitas, porque se siguen organizando actividades en relación a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en nuestra ciudad. Y nos visitan un atleta de los que decimos comúnmente con capacidades diferentes. Uh-huh. Y es verdad, porque es un atleta que tiene la capacidad de dar por encima del común de la gente. Extra capacidades tiene, claro, entonces. Claro. Muchísimas gracias a Aníbal Urbano, Coco. Bienvenido. Urbano, por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, estamos organizando un gran festival para el día 5, para el día 6 de diciembre, que se lleva a cabo durante esos dos días, precisamente porque Coco se propone estar 24 horas marchando, corriendo a través de un circuito callejero en adhesión a la Marcha Mundial. Contanos un poco cómo surge esta idea, Coco. Bueno, un poco hablando con José Luis, que es un participante, ¿cómo se diría? El doctor Cidi. El doctor Cidi, José Luis. Claro. Dijimos, qué impacto que tiene esta marcha, qué bueno, qué podemos hacer en Mar del Plata, que sea un impacto que cause, que convoque, que la gente tenga ganas de verlo. Uh-huh. Y bueno, vimos que muchas personas ofrecieron canciones, ofrecieron escritos. Y en esta oportunidad, yo como atleta digo, y sí, podemos hacer 24 horas de maratón en silla de ruedas. Y ¿te parece? Dice, ¿vas a aguantar? Ahora, y, a uno bueno, cuando, es un esfuerzo, ¿no? Cuando uno se propone hacer algo así, medio como fuera de los parámetros establecidos, sí, sí, generalmente dice, bueno, lo encaro, pero a vos te acompaña mucha gente aparte, no sos solo vos el que va a hacer esta maratón. Bueno, hicimos el año pasado, encontramos un montón de corredores que andaban sin asociación, sin representatividad. Uh-huh. Y entonces nos reunimos todos esos corredores, hicimos un grupo que se llama Los Chasquis. ¿Sí? Que abarca corredores con capacidades diferentes y convencionales de todo el país. Empezamos un proyecto e iniciamos el cruce de los Andes, que lo hicimos en febrero, y quedamos todos muy enganchados con el... ¿Cruzaste los Andes? Sí. ¿Y yo estaba preocupado por la escalera? Claro. No. ¿Te das cuenta, Osvaldo? Yo estaba preocupado por si podía subir la escalera y me acaba de decir que cruzó los Andes. Bueno, sigamos. Y entonces nos enganchamos y bueno, les llevé esta propuesta de hacer un maratón de 24 horas de permanencia. Uh-huh. Ofreciendo este esfuerzo por la paz mundial, ese era el motivo. Uh-huh. Ofrecer todo nuestro esfuerzo para una propuesta de cambio en la ciudad de Mar del Plata. Entonces se engancharon, algunos podrán venir, otros no, pero lo bueno es que el grupo de los Chasquis dijo que sí, y empezamos con Mundo Sin Guerra y con el Movimiento Humanista en la organización de este evento, que es un evento único en el mundo. Uh-huh. Que reúne los atletas convencionales con atletas discapacitados. Uh-huh. No con capacidad diferente, porque yo no tengo ninguna capacidad diferente. Ajá. ¿No? Vos preferís que el término discapacitado. Sí, no tengo ninguna capacidad diferente. Bueno, pero hasta ahora. Digamos que últimamente se ha cambiado. No vuelo sin alas. No. Claro, pero antes, digamos, se llegó a pensar, ¿no?, que decir discapacitado era algo peyorativo, que quedaba mal. Entonces se buscó un término más elegante, como capacidades diferentes. Y se adoptó y quedó. Y la solidaridad es una capacidad diferente en esta sí, sociedad. Por supuesto, eso seguro. No, bueno. Casi no existe. Extinto. Casi. Bien, pero, Coco, bien, y estamos... ya empezaste a difundirla. Para empezar, te fuiste a verlo a León Gieco, por ejemplo. Sí, sí, bien. Sí, estuve con León el día sábado, que estaba haciendo la campaña con el tema del Hospital Materno Infantil para reunir. Uh-huh. Fondos. Y bueno, le propuse que venga a nuestra marcha, a nuestro maratón, el 5 de diciembre. Y lamentó no poder estar acá porque él va a estar en Cuba en ese momento. Uh-huh. Pero dice, te puedo invitar al escenario y que hagas este importante anuncio para toda la Argentina, porque nosotros no nos damos cuenta, pero sí, esto es un evento único a nivel mundial. Hemos buscado antecedentes y no se ha desarrollado nunca que un corredor con capacidades diferentes. Ah, bien, lo dijiste. Muy bien. O corredores con capacidades diferentes y convencionales se unan con asociaciones que no tienen nada que ver con el área del discapacitado ni que trabajan con discapacitados, como es Mundo Sin Guerra. Uh-huh. Entre comillas, no tiene nada que ver porque tiene mucho que ver, claro, ¿no? y Mundo Sin Guerra y Movimiento Humanista se sumen para hacer un evento tan ambicioso y tan exigente como es correr durante 24 horas, ¿no? Uh-huh. Sin hablar de lo que es organizarlo y todas las trabas que tenemos para organizarlo, claro. Porque es una cosa increíble, ¿no? Pero en lugar de apoyar, de apoyar y, sí, y abrir caminos, abrir caminos, se ponen palos y palos, sí, palos, por ejemplo, en la rueda, que todavía para no sabemos en qué circuito se va a, claro, hacer. Por claro. Ejemplo, el circuito es un palo en la rueda que ya, claro, lo voy a ir a sacar el lunes mismo, viste, porque sí, sí. Es una cosa de loco que estamos a 15 días de un evento tan importante y todavía no sabemos, y todavía si no sabemos por dónde por es libertad, claro, por constitución, dónde, claro. Es entonces eso jode bastante, así que ojalá el lunes la gente de tránsito caiga en cuenta de, y porque es como un acto de discriminación no tener en cuenta que somos muchas personas que estamos detrás de esta gran organización que es un evento de 24 horas para que no colaboren, ¿no? Van a venir atletas de otros lugares del sí, país. Sí, van a venir atletas, justamente viene de una asociación que reúne a los heridos en cumplimiento de servicio de la policía bonaerense. Ajá. Es una asociación que trabaja con heridos en tiroteos por el cumplimiento del deber, y se han dedicado, y se han dedicado se han adherido de una manera muy positiva. Vienen 8 atletas van a participar de este, no saben si van a hacer las 24 horas, pero su manera de adherirse es sugerir a la sociedad desintegrar las armas, por ejemplo, ¿no? Ellos están de acuerdo en que las armas ya son obsoletas. Sí. Y que la violencia no tiene ningún sentido. Y lo han vivido en carne propia. Lo han vivido en carne propia y bueno, se están sumando a esta propuesta. Junto con Nación Social de la Policía Bonaerense de la Ciudad de Mar del Plata, a cargo del comisario Gilardi, que bueno, él se ofreció gentilmente a acompañarnos en esta marcha, ¿no? Tengo una pregunta, si hay alguna asociación de atletas federados que quieran sumarse, participar, ¿lo pueden hacer? Sí, sí, sí, puede hacerlo cualquiera que tenga ganas de ofrecer su esfuerzo. Puede ser 24 horas o menos. 24 horas o menos. El intento es 24 horas. Está bien. ¿No? La idea ¿Cómo, es. ¿Cómo van a hacer? ¿Van a porque hacer si postas? No es un despelote. La historia es, bueno, vos empezás, cuando no podés más, te salís y ya está. Claro. Si no, entrás, salís, no. Ofrecé tu esfuerzo, todo lo que puedas, serás bienvenido, pero por un tema de organización no te vamos a poder a reincorporar de nuevo. El sistema de reglamento es 2 horas por cada media de descanso. Si no la usás, no es acumulativa. Claro, la tenés si no que la usar. Usás, pasan. Está bien. Hasta las próximas otras 2 horas. Ese sistema de reglamentario de 24 horas. Es importante la hidratación. Sí. Los alimentos. ¿Sí? Esto va a comenzar el sábado. Claudia, sí. Claudia Pardo. No la presentamos a Claudia. Hola, Claudia. Claudia, que la acompaña Coco. Yo quería hacer una pregunta con el tema de la participación. Si la gente que tiene que correr o puede caminar, trotar, como... Y la idea es trotar, por lo menos. Como le dé el cuerpo. La idea es trotar. Claro, porque va a haber otras actividades, además de la maratón, claro. En el mismo festival. Claro, para eso va a haber una actividad de apertura, donde vamos a marchar todos juntos. Y una marcha. Claro. ¿No? Claro. La idea de la gente que quiere caminar, que haga una marcha con todos los que intervenimos y participamos en esta aventura, ¿no? En este desafío. O sea que esto va a comenzar el sábado 5 de diciembre a las 16 horas. Ahí arranca con una marcha por el centro de la ciudad. Todavía no podemos decir en qué lugar. Hasta que tránsito no lo defina. Hasta que tránsito no nos dé el lugar. Pero el próximo sábado nosotros ya vamos a tener... No, lo que puede ocurrir es que si tránsito no lo define, nosotros tenemos el derecho de hacerlo igual. Ajá. ¿Entiende, no? Sí. Entonces, no es poner presión, pero nosotros tenemos derecho a usar la ciudad. Claro. Tenemos derecho a marchar por cualquier punto de la Argentina como está ciudadanos, bien. ¿No es cierto? Y tránsito tiene la obligación de cuidarnos. Exacto. Entonces, la cosa es que no tengamos que definir nosotros en dónde vamos a hacer esta marcha. Está bien. Y va a haber simultáneamente un festival artístico con grupos de rock, artistas callejeros, grupos de teatro, que van a hacer también una maratón artística durante las 24 horas que dure esta maratón de atletas, ¿sí? Sí, sí. Tenemos también grupos integrados de personas con capacidades diferentes. Sí. Ven que aprendo rápido. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, sí. Que es un coro de sordomudos integrado con personas oyentes. Sí. Que van a hacer una obra El grupo se llama Sin Fronteras, van a hacer una obra de teatro que está sonando muy bien acá. Incluso han tenido premios de parte de Cultura de la ciudad de Mar del Plata, y han sido convocados, lo han nombrado de interés municipal, interés cultural. Han tenido diferentes representaciones en teatro de la ciudad. Y bueno, eso, sumándose a esta propuesta, van a estar acompañándonos con su obra, y van a poner en escena su obra Una Vida en Silencio, que se denomina, ¿no? La historia de una joven que creció siendo sordomuda y, bueno, pudo integrarse a través de diferentes expresiones artísticas a la sociedad, ¿no? Bueno, les propongo algo. El sábado que viene ya vamos a tener definido el festival artístico, el horarios, circuitos. Entonces podríamos hacer un contacto telefónico y ya definir bien cómo va a ser la actividad del 5 y 6 de diciembre para que toda la gente pueda sumarse. Sí, de todas formas queremos invitar a las distintas asociaciones, instituciones, también a los centros de residentes, sí. ¿Cierto? De distintos países, a las escuelas, ya que el Consejo Escolar ha adherido a la marcha declarándola de interés educativo, ¿no es cierto? Así que sería también bueno. También está declarada de interés municipal, ¿verdad? Sí, por el intendente, por el Consejo Deliberante, por el Defensor del Pueblo. Tenemos adhesión de mucha gente. De artistas incluso, ¿no? León Gieco, incluso. Sí, hay muchas artistas marplatenses también que han adhesión. Y esta tarde va a estar León Gieco en la Rambla y me voy a llegar hasta ahí a ver si puedo difundir un poco. Claro. Y estuve hoy en la pista de atletismo y también pude hablar de la maratón esta de 24 horas en los torneos bonaerenses. Bueno, les queremos agradecer mucho que hayan llegado hasta acá, hasta la radio, y el sábado que viene les propongo que volvamos a tomar contacto y ya hablamos en concreto de horarios, cantidad de atletas, bandas que van a tocar, un programa definido de todo lo que va a pasar el 5 y el 6 de diciembre. Y por supuesto quienes nos acompañan, ¿no? Con sus apoyos económicos, ¿no es cierto? Exactamente, sobre que todo. Es tan importante. Todos los auspiciantes y sponsors que va a tener esta marcha. Bueno, y todos los oyentes que ustedes tienen podrían comunicarse con ustedes. Sí, porque no hay un teléfono para conectar. Bueno, sí, lo podemos hacer a la producción de la radio, entonces. Sí, ¿sí? Que llamen a tránsito. Y pidan permiso. Claro. Bueno, les agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Por su presencia y bueno, el sábado que viene volvemos a tomar contacto. Bueno, gracias. Nos vemos. Chau, hasta pronto. Pausa y volvemos.